nueva historia en gestión. El placer es un alivio, el orgasmo un abismo. Las falsas, falsas de control de la gente. El primero.